Una generación de cubanos nace sin Fidel. De allí la necesidad de profundizar en la vida y obra del comandante en jefe, que tanto hizo por la Revolución Cubana, que llegó victoriosa el 1 de enero de 1959. Una de las conquistas, la educación, mantiene un compromiso permanente con la impronta de Fidel. El testimonio de pioneros cubiteños en la Comunidad de la Gloria asegura la vigencia de sus ideas. Yo me llamo Dariel de la Rosa Rey, soy un estudiante de la Escuela Renato Vita Rosell y estoy en séptimo grado. ¿Qué significado tiene para ti Fidel? Fidel para mí es como un padre, un todo. Uno que luchó por nosotros para darnos una escuela gratuita y una salud gratuita. Para ti, ¿cómo tú mantienes vivo el legado de Fidel? Estudiando, asistiendo a las clases, siguiendo sus pensamientos. Como joven tienes un compromiso, ¿ya piensas lo que vas a estudiar? Yo pienso que voy a estudiar, pueda ser un arquitecto. Sabes que lo puedes hacer porque todo depende de lo que tú seas capaz de proponerte con tus resultados en los estudios. Sí, porque si estudio mucho, gracias a él puedo tener esa carrera en la cual me instruiré para la vida. Asimismo, otro pionero cubiteño, Kevilin Kian Fernández, quien cursa el séptimo grado, está convencido de por qué es el relevo de la patria. Para mí Fidel es un hombre de inteligencia sobrenatural, es un hombre capaz de pensar algo más allá de su tiempo, más allá de lo que está pasando, que no solo luchó por nosotros y por Cuba, también luchó por los países de otros lugares y nos enseñó a ser solidarios, a ser respetuosos, a respetar los símbolos, las personas, a respetar a todas las cosas que deben merecer ese respeto. Como joven, como pionero que eres, ¿cómo tú haces en la escuela para seguir el legado de Fidel? Yo sigo el legado de Fidel estudiando cada día más para poder coger mi carrera, que hasta ahora lo que tengo pensado hacer es doctor para hacerme cirujano, que sé que seguir los caminos de mi madre y ser todo un ídolo de él. Fidel no está físicamente, pero está su obra imperecedera, Beneficios y conquistas de la Revolución Cubana. Una juventud con el legado de Fidel que es y será para todas las generaciones. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Crecerá.